Hola, le habla Anailu Moreno y les quiero mandar un saludo muy especial a mis dos grandes amigos, como lo son el Mr. Gadget y el Lince de la Radio, por arribar a su tercer aniversario de su programa Zona Binaria. Sigan sembrando muchos éxitos.